cuando el vaso de cristal ya no ayuda. Cuando el vaso de cristal ya no ayuda. Llego de alcohol, llego a la fiesta sin complejos, al filo de lo imposible, lejos de seguir el hilo sin futuro. Traigo el fruto más maduro, la manzana de la envidia. Seguir bebiendo whisky ya no alivia las heridas, el porqué de las palabras que intimidan. El miedo en tu interior ya no es amor cuando recibes bofetadas, insultos que imponen las reglas, las líneas y los puntos. El sol se ríe, la luna dice no te fíes de cualquiera. El tiempo a nadie espera en esta esfera enferma. En este infierno de mentiras se respira aire raro, malos tragos para un corazón en paro. Cansado de la pasión y el desenfado, la sed que nunca cesa, el culpable que confiesa su delito. Nunca es justo el veredicto, señor de la arrogancia. No hay antídoto de venta disponible en las farmacias, y el vaso de cristal ya no me ayuda para el alma. Dame puntos de sutura a un corazón que no me cabe en el pecho. No siempre con mis actos satisfecho, ya son 20 primaveras, veremos las que nos quedan. Sigue con los míos hasta el día en que no pueda, hasta el día en que me muera. Pronto, hasta que la herida duela, hasta que no pueda, hasta que no pueda. Buscando una farmacia donde comprar drogas duras, en medio de una calle oscura me encontré contigo. Estabas tiritando, agazapado, siente el miedo. Lo sabes, te acercas a un loco y el duelo leerlo es mi terapia. De noche rápido, la música alta, mi barca naufraga conmigo a bordo. Y lo que falta es cariño, carencias afectivas. Y es por eso que solo me puedo expresar en verso, pensamiento espeso. Sigo preso en una cárcel de papel, compartiendo celda con una serpiente cascabel. Y es venenosa, mi prosa es incendiaria. No me tosas, hago muchas cosas mal, no espero que me tiren rosas por la calle. Cuando paso los vecinos no saludan, me la chupa, vivo igual sin ellos, no te quepa duda. Mi amargura se hace fuerte con los palos, con los par de calos que yo no quiero, hijo de puta, tus regalos, porque necesito algo más que jaco para evadirme. Cuando los vasos no ayudan tengo que irme sin nada más que un puñado de arena entre los dedos que se escurre y al final no queda nada como el miedo. Desprende ese aroma que me embriaga. Pa' mí es la musa perfecta, no trabaja, escucha, raga. Todo trapo con su coche, modesta a la vez que humilde, poniendo las tildes donde hacen falta. Me arrodillo cuando pasa y llena páginas de este cuaderno. Viene de su verano para ver mi infierno permanente. Sabes que sí, que me dejó llevar por ti aunque sea su maniquí. Malinterprete, me rapea corazón abierto. No creo que tengáis fuerzas para cruzar este desierto. Mis dunas de arena apenas condenas sin cadena. Mi pesimismo solo es la punta del iceberg que me lleva, me seda, me eleva, me hace dar mil vueltas. Pirutas que no terminan, la ciudad me contamina, me hace ver la realidad con el cristal equivocado. Cansado de esperar, que ya he esperado demasiado. Ya he esperado demasiado. Que ya he esperado demasiado.